amor, tengo penas en el alma. En las tantitas noches no puedo dormir pensando en ti. ¿Cómo haré? ¿Cómo haré para poder olvidarte? Y esto va para todos aquellos que sufren en carne propia la traición y el adiós. Con el amor no se juega. Te lo dice tu grupo de deseos. Sé que cuesta mucho olvidar.